Pero la música en sí misma no es adoración. Nosotros somos llamados a adorar y la adoración es algo más alto que la música. Así que a veces se ha confundido la adoración con la música. Y a veces la adoración también se ha confundido con ¿qué otra cosa? Con la música lenta. O sea, si cantamos música lenta en la iglesia, decimos, automáticamente ya decimos, alguien entra y escucha la música lenta y dice, están en el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque la música está lenta. Y si la música está rápida, decimos que estamos en el llegar a la alabanza. Pero alabanza y adoración son dos palabras que trascienden a la música y trascienden a la velocidad de la música, a los tiempos en la música. Porque adoración es algo mucho más alto que solamente la música. Yo recuerdo que cuando empecé, fui a unos simposios de adoración. Aquí está, mire. Este es el tercero, año 1989. Ya era el tercero, yo no pude ir al primero, fui al segundo y al tercero. Y en el año 1989 fui a un simposio de adoración. Me enseñaron un montón de cosas, de palabras hebreas, de cosas que no sabía sobre adoración. Me enseñaron bíblicamente cómo Dios diseñó todo y nos dejó todo claramente explicado acerca de cómo Él quiere que lo adoremos. Y claro, yo llegué con todo ese fuego a querer que esa misma adoración se viera en mi iglesia local. En mi iglesia local no adorábamos como hemos adorado en esta mañana, era todo distinto. Teníamos himnarios, teníamos libritos de canciones de esas antiguas y el que dirigía decía, vamos a cantar la canción número 48. Y la pastora de la iglesia, había un órgano de esos de doble tecla con pedales ahí al lado y ella hacía una introducción con el órgano y cantábamos el himno. Y era todo muy clásico. Pero vino una visitación del Espíritu Santo y todo cambió en nuestra iglesia. Pero a donde voy es que cuando yo fui a estos simposios empecé a descubrir lo que era adoración en una profundidad tremenda, ¿no? Que yo quería beber eso. Entonces la adoración empezó a penetrar a nuestra iglesia. Toda esta adoración, toda esta nueva manera de ser dirigidos por el Espíritu Santo en la música, en la danza, en el fluir profético, en que los instrumentos siguieran tocando y dejaran un espacio para el Espíritu Santo como lo hacían los salmistas del Antiguo Testamento. Y aprendimos un montón de cosas hasta que un día tuve una charla con mi pastor, el pastor Colin. Y el pastor Colin un día, no me acuerdo ni la escena exactamente por qué, pero recuerdo que él dijo muy claramente que la adoración no tenía nada que ver con música y yo me sentí muy ofendido que él dijera que la adoración, yo creía que sabía mucho de adoración, que había ido a los simposios porque me habían enseñado el cántico profético y la danza profética y el cise más y sabía un montón de cosas de la Biblia de lo que era adoración, cuando él dijo sí, es que la adoración no es música. Y eso fue como un shock, fue como un golpe de frente que me dejó, ¿cómo que la adoración no es música? Si he estado con gente que es muy profunda en adoración y todo lo que me enseñaron estaba conectado con música. Y hoy los voy a llevar en la línea del pastor Colin. Hoy les voy a enseñar sobre adoración sin música. Porque la música simplemente es un canal que Dios nos permite para expresar adoración. Pero no hay nada peor que alguien que use el canal pero no sea el vaso correcto. Lo que fluye de ti no es adoración. Y se ha confundido increíblemente la adoración con emociones. Emociones. Tú puedes haber estado en un tiempo maravilloso como el que hemos tenido esta mañana y haber tenido muchas emociones, pero no haber adorado. Porque la adoración es mucho más alta, requiere haber pasado por un trato de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios entra en nuestras vidas, se mete en tu vida desde del día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas. De hecho, con mis hijos siempre que oramos por las noches, con Mateo, con Laura, cuando van a dormir y oramos para bendecirles, yo siempre declaro, o casi siempre, todas las noches declaro gracias Dios, porque aunque nosotros estamos dormidos e inconscientes, tú sigues consciente y estás sobre nuestras cabezas velando. Es como si el Padre se sentara a la cabecera de nuestra cama y se quedara ahí toda la noche cuidándonos. sus ángeles alrededor de nosotros, su espíritu. Yo digo, yo le digo al Señor cuando oro por mis hijos: Señor, aún de noche ministralos con el Espíritu Santo, aún dormido y en sus sueños ministralos con el Espíritu Santo, porque yo sé que aunque nosotros dormimos, Dios no duerme. Dios está todo el tiempo obrando sobre nuestras vidas. Estamos claros entonces que adoración no son emociones, no es música. Entonces eso puede desmontar a muchos que vienen y dicen: bueno, a mí me encanta la adoración de la iglesia. Pero la verdadera adoración es la que produce tu corazón fuera de la iglesia, en el día a día. Hay dos versículos que nos encanta usar como fundamento. Yo quisiera leerlos hoy porque creo que es un buen punto de partida. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Aunque no voy a meditar profundamente en estos versículos, sí quiero que hoy leamos Juan 4, 23 y 24 para iniciar toda nuestra meditación sobre adoración. Porque posiblemente no terminaré de compartir la enseñanza hoy. Hay mucho que aprender sobre adoración y entender, pero adoración es algo donde tú dices: yo quiero ser un adorador. El Señor dice: prepárate, prepárate, porque voy a entrar profundamente en tu corazón. Porque al adorador le viene revelación grande de la presencia de Dios, pero la revelación viene en el proceso de un trato de Dios con nuestros corazones. El adorador será tratado por Dios. Y por eso el adorador puede abrir sus ojos y ver cosas espirituales que los otros no pueden ver, porque aprende a entrar en la presencia de Dios, a dejarse tratar por Dios. Y dice estos versículos, ¿ya los hallaron? Juan 4, 23 y 24: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, como dije, hoy no voy a enseñar sobre este versículo. Creo que lo hemos escuchado, lo hemos meditado en algunas ocasiones aquí en la iglesia, acerca de que Dios no está buscando cualquier tipo de adoradores. Dí conmigo: Dios no está buscando cualquier tipo de adoradores. Dios está buscando un tipo de adoradores especiales, ¿verdad? Que adoran de una manera especial que Él ha descrito aquí. Adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Porque hay adoradores que adoran en la carne. Y carne significa en las emociones. Por eso hay gente que son adoradores y prefieren ir a la iglesia donde hay una orquesta de 50 músicos que venir a una iglesia donde hay un solo tío con una guitarrita ahí desafinada. ¿Por qué? Porque es que los mueven las emociones, no los mueven su corazón de adoradores. Y yo quiero tener una orquesta para adorar a Dios. Claro que quiero tener una orquesta, pero a mí me importan más los corazones de adoradores de los músicos y de la iglesia que los músicos y la música en sí misma. Si no, de nada sirve. Lo que somos es personas que cantan muy bien y mueven las emociones muy bien. Y por eso pasan cosas como que en una ciudad grande la gente se siente atraída a ir a la iglesia donde está la mejor música, el mejor predicador. ¿Por qué? No porque en el otro lugar no haya presencia de Dios, sino porque le atrae, se mueven sus emociones. Un adorador en la carne, pero no en el espíritu. Estamos llamados a ser adoradores en espíritu, y hay una razón: es que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, entonces tenemos que aprender a mover en el espíritu y no en la carne. Hay una palabra que es la palabra con la que vamos a iniciar hoy nuestro estudio, es la palabra hebrea, que se traduce como adoración. Hay varias palabras, pero hay una predilecta que se usa en la mayoría de las ocasiones. Y a usted le va a dar gracia porque ese nombre es como muy peculiar. Es la palabra shasha, como un baile por ahí que es el cha-cha-cha. No, pues es tres, cha-cha-cha. Este es shasha. ¿Qué significa? Inclinarse, doblegarse, postrarse, arrodillarse. ¿Entienden? Todos son un poco similares. Estoy usando sinónimos porque en todas expresa esta idea de que adoración tiene que ver con inclinarse. De hecho, ustedes han visto en las películas judías o los árabes, cuando van a adorar a la mezquita, los han visto como ellos se doblan sobre sus rodillas, permítanme, lo hago aquí, y hacen así, y ellos estando así, hacen así, y vuelven y siguen, hacen así. Pues ellos simplemente practican lo que dice la escritura, eso es shasha. Hay un concepto bíblico que es, tú no puedes hacer shasha si no estás arrodillado, postrado, doblegado. Entonces se refiere no solo, se refiere a una posición física, claro que sí, físicamente postrarnos delante de Dios, pero ¿no les parece que adoración es algo más que solamente la posición física? ¿Qué tal si alguien no se puede arrodillar porque tiene un problema en la rodilla? Entonces no puede adorar, sí puede, ¿verdad? Porque estamos hablando de una disposición espiritual a estar postrados. Entonces uno no puede venir como con la cara en alto. No puedes hacer shasha, o sea, adoración, como así. Sino es como así. Porque es como si te fueras, tú no puedes ver cara a cara a Dios. Es tan grande que es como que estás así. Es una actitud de reconocer la grandeza de Dios. En la adoración nos acercamos al Dios que es más grande que nosotros. Sentimos y percibimos esa presencia de Dios que es más grande que nosotros y nos impulsa inevitablemente a doblegarnos. Por eso shasha no puede ser algo que tú haces en el culto solamente. Porque si en tu vida diaria tú no estás doblegado, inclinado, rendido, entonces no estás siendo un adorador, aunque aquí vengas y te pongas de rodillas, o aunque un día venga y llores, porque significa postrar las cosas de mi vida, rendir las cosas de mi vida, doblegar las cosas de mi vida y entregárselas al Señor. ¿Vale? ¿Entendemos? Hay más palabras, tal vez hoy no las quiero compartir todas, porque hay más palabras que se emplean en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, palabras que nos reflejan y nos ayudan a entender lo que es la adoración, solo por el significado de esas palabras. Pero yo quiero enfocarme más, iniciar en este día, enfocarme más en unas características que tiene que tener un adorador. Es como que adoración significa una serie de cosas que debe haber en nuestra vida, que son las que realmente dejan ver y poder decir, esta persona es un adorador a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios. ¿Están listos para una serie de características? ¿Sí? ¿Tienen mucho calor? Poquito, ¿no? Bueno, primera característica, el adorador es uno que sacrifica en el altar. Es uno que sacrifica en el altar lo que Dios le pide. Está muy guapo esto de decir, ay, yo adoro al Señor. Pero cuando sales de este lugar, Dios te dice, quiero que me sacrifiques tal cosa en el altar. Uy, no, Señor, eso no. Pero ir al culto a cantar, sí, porque eso mola. Y como les digo, buscar en la iglesia de moda, eso mola. Porque aquí no hay, pero por ejemplo, acabé de enterarme en estos días que alguien me dijo que parecía que abriera una iglesia de Hillsong en Barcelona. Ya veré a las iglesias de Barcelona sufriendo, porque ahora los hermanos ya sí quieren ir para Hillsong. Un nombre. ¿Acaso no hay adoración en las iglesias locales de Barcelona? Que tenemos que irnos a la de Hillsong, porque allá tienen tal música y tal no sé qué, y allá tienen pantallas por todos lados. Y qué guapo. Pero qué adoradores somos. ¿Somos los adoradores de las pantallas y las luces, o somos los adoradores que sacrifican en un altar? Y para eso vamos a meditar en cada palabra, en un personaje. Hoy vamos a meditar en este primer personaje, en Abraham. ¿Cómo vamos a hablar de sacrificar en un altar si no hablamos de Abraham? Y yo quiero decirles que no lo uso solo como ejemplo, sino porque la palabra adoración aparece en el acto cuando él, cuando Dios le pide que entregue a su hijo Isaac, y en este proceso donde él tiene que entregar a Isaac, la palabra adoración aparece ahí. Vamos a leerla juntos. Génesis 22, versículo 1 hasta el versículo 5. Génesis 22, 1 al 5. Me encanta que busquemos en la Biblia, ¿verdad? Los jóvenes ya no traen teléfono, traen su Biblia. Amén. Si no, Vicente está regalando libretas. ¿Dónde está Vicente? Pobre Vicente. Ayer regaló unas libretas y todo el mundo le pedía más, más libretas, regala libretas. Lo importante es que cuando le regale la libreta no la deje en la casa, sino la traiga y apunte la libreta. Si me permiten, yo lo quiero leer en la traducción de Dios Habla Hoy. Bueno, te puedes seguir la lectura, la que tengas, Reina Valera o otra. Yo lo quiero leer en esta mañana en Dios Habla Hoy. Desde el versículo 1 hasta el verso 5 dice: después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, atención lo que le dijo: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Es interesante que cuando Dios le dice: quiero que sacrifiques a tu hijo, hay una comparación que hace Abraham de ese acto de ofrecer el sacrificio con la palabra adoración. Cuando Dios te pide que entregues cosas en el altar, eso es un acto de adoración. ¿A cuántos les ha pedido Dios cosas que tienen que entregar en el altar? ¿A los demás no les ha pedido nada? Ojo, si no tenemos una charla, yo estoy seguro que... Otra cosa es que hayamos obedecido. Dios te puede pedir tu mal carácter, tu rebeldía. Dios te puede pedir tu familia, como lo hizo con Abraham. Dios te puede pedir tus finanzas y ponerlas en el altar. Y te quiero decir una cosa: Dios no te pedirá una sola cosa en el altar, sino que será un estado permanente. El altar de sacrificio en la vida del adorador es un estado permanente. El adorador no está dispuesto a sacrificar una cosa, estás dispuesto en el altar a sacrificar todo aquello que Dios le pida permanentemente, porque no quiere que nada impida que su corazón de adorador deje de ver a Dios, rompa, crea una ruptura con Dios. A mí me pareció impresionante cuando vi que Abraham dice que irá allá y adorará. Entonces tenemos que estar dispuestos a ofrecer en el altar. Éxodo 29, 18 dice que el holocausto se quemaba entero para Dios. No se guardaba nada ni para el oferente ni para el sacerdote. ¿Se acuerdan que hay varios tipos de ofrendas para Dios? Uno de ellos es el holocausto. Y en el holocausto hay algo muy interesante. El holocausto nos habla de poner en el altar algo en lo que yo no me voy a quedar nada. Todo lo pongo allá, se va a quemar completamente. Le pertenece a Dios. Yo no, ni los sacerdotes ni la persona que ofrecía iban a recibir. Había otras ofrendas donde los sacerdotes podían tomar una parte del sacrificio. Había otras ofrendas donde quien ofrecía podía participar de la carne del animal que ofrecía como parte de su ofrenda, pero en el holocausto no. Es una ofrenda sacrificial completa, sin reservas, sin condiciones. Un verdadero adorador es como Abraham. Abraham es nuestro ejemplo de poner las cosas en el altar. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Quieres ser de verdad un adorador o un cantante? Porque el adorador, al adorador Dios le habla y Dios le dice: dame a tu hijo, dame esto, dame aquello. Y el adorador responde a Dios: sí. Abraham habrá tenido una lucha interna, ¿no creen? Pero no lo vemos en sus acciones, que se rebeló, se resistió. A pesar de su lucha interna, obedeció inmediatamente. Esa es la reacción de un adorador. Responde y obedece pronto. Quiere la bendición de Dios. Es un tesoro, es su valor sacrificar en el altar. Segunda característica de un adorador. Un adorador es una persona que se quebranta cuando se equivoca. Y el ejemplo es David. ¿Cuánto orgullo y cuánta altivez hay en los corazones a veces de los hijos de Dios, de nosotros? Y Dios nos corrige y nos dice: esto que tú tienes en tu corazón es una necedad, es una obstinación, estás en desobediencia conmigo. Y nos mantenemos en esa tozudez, en esa dureza, en esa resistencia. Un adorador, porque podemos identificar a alguien como un adorador, es a David, ¿no les parece? Un adorador tiene una característica como la que tenía el rey David: se rinde fácilmente, se le puede corregir, se quebranta. Quebrantar es doblegar, romperse. Quebrantar es romperse, doblegarse. Por eso muchos no pueden ser adoradores, porque quieren seguir a Dios y quieren entrar en niveles de adoración profundos. Dice: ay, a mí me encantaría que Dios me hablara, a mí me encantaría que Dios me diera sueños, a mí me encantaría que Dios me hablara palabras proféticas. A mí, y parece que eso no entrara a tu vida. Y la razón es: ¿qué ha pasado con tu corazón? Tu corazón es blando, Dios puede tratar con él, Dios puede meterse con él, Dios puede quebrantar. David decía que al corazón contrito y humillado, o sea, quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Porque un corazón que fácilmente se quebranta y se rinde a Dios, Dios fácilmente lo puede corregir. Di conmigo: corregir. Dios está buscando gente que él pueda corregir fácilmente. Imagínense un pastor obstinado que crea que porque ya tiene un lugar, no, Dios no lo puede corregir. Imagínense un papá obstinado que cree que por su lugar de autoridad no se puede equivocar y no puede corregir. Imagínese un hijo obstinado, un joven, un soltero obstinado. Persiste en sus cosas. Entonces Dios lo quiere quebrar, porque cuando somos quebrantados somos dóciles, y entonces Dios puede enseñarnos. Y Dios puede llevarnos por el camino por donde Él sabe que es mejor para nosotros. David era un hombre con un corazón quebrantado. ¿Se equivocó David? Muchas veces se equivocó, muchas veces. Cuando decimos de un corazón quebrantado, no quiere decir alguien que no puede cometer errores. Pero no huyó, no se resistió. Al contrario, venía y se ponía: Dios, lo que me caiga, la que me tenga que caer, yo prefiero, pero que salga rápido esto, Señor. Pero David, no vas a salir sin dolor, porque lo que has hecho, has desobedecido. Usted puede ver, el Señor castigó varias veces a David y todas las veces había dolor. Todas las veces había dolor, pero el Señor lo restauraba y nuevamente seguía adelante, siempre quebrantado. Pero hay un salmo que es el Salmo 51, donde vemos el corazón del adorador que se quebranta. David pecó, David es descubierto en su pecado. De hecho, es de los pecados, el pecado que él comete con Betsabé es, nos muestra la Biblia, que es uno de los pecados que él no confiesa, sino más bien es descubierto en su pecado. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano es descubierto en su pecado y se le confronta hoy en día? ¿Qué pasa? Díganme ustedes, ¿qué pasa? ¿Se enoja o huye? ¿Se enoja o huye? ¿O se enoja y huye? Pero no dice, oh, he fallado, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué está buscando Dios? Verdaderos adoradores. No gente que, ay, sí, él canta y cuando mañana le dicen, esto está mal en tu vida, de Dios te dice, esto está mal en tu vida, ay, no, eso no, Señor. Salmo 51 nos revela a un hombre que a pesar de haber pecado y haber tenido que ser quebrantado por Dios, se rinde a Dios y le dice en este Salmo, versículo 1 al 8, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, ¿qué dice David en el versículo 1? En vez de persistir en su rebeldía, confiesa su rebeldía. Sí, Señor, yo soy un rebelde. Yo soy un rebelde. No hay nada que discutir, Señor. Tienes toda la razón. Bórralo, Señor. O sea, quita esa rebelión. Borra no es, haz de cuenta que no pasó nada. No, si lo que le está diciendo David es, quita eso de mi vida. Yo no quiero eso en mi vida. Porque a veces actúas y sales, se veía la rebelión. Y dices, y prefieres como, hagamos de cuenta que nada pasa. A ver si se soluciona. No se soluciona. Hay que reconocer para que pueda venir una respuesta de Dios, un quebrantamiento. Dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Di conmigo, escucha, di conmigo, dile al Señor, si quieres cierras tus ojos y dile, Señor, yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Delante de todos les digo, hermanos, yo reconozco mis rebeliones con Dios. Todos tenemos rebeliones con Dios. Lo que pasa es que a mayor o menor escala somos personas más quebrantadas o menos quebrantadas. Entre más nos sujetamos y caminamos de la mano de Dios, más quebrantados somos. David era un hombre muy cercano al corazón de Dios, por eso era dócil y podía ser quebrantado fácilmente y responder rápidamente a la corrección de Dios y ser restaurado rápidamente. Porque cuando uno se quebranta, uno tiene un hijo que ha hecho algo mal y lo va a castigar y de repente el hijo tiene la mejor de las actitudes y se rinde, papá, te fallé, me merezco el castigo, genuinamente, no haciendo el paripé para evadir el castigo, no, ahora estoy hablando de alguien que con corazón genuino dice, sí, metí la pata y la verdad no oculto nada, hice esto, hice aquello, merezco el castigo que me tengas que poner y estoy dispuesto y le pones el castigo. Y lo cumple y empieza a cambiar su actitud y todo va bien. ¿Qué actitud tenemos los padres? Hombre, la primera sensación, por lo menos la de mi corazón, es la de quitar el castigo ya. Aunque, al que algo me dice dentro de mí, no se lo puedes quitar todavía. Porque si se lo quitas, no va a aprender la lección que él necesita aprender o ella necesita aprender. Pero no es verdad que nos da la sensación de que esa restauración y ese castigo como que se fueran a acelerar en su terminar pronto. Porque ¿para qué quiere un padre castigar más allá de lo necesario? Yo creo que ningún padre quiere castigar más allá de lo necesario. Todo padre quiere castigar lo justo para que ocurra el cambio, el proceso de cambio y transformación. Dios, al contrario, no es la excepción, Dios es la regla, quien dicta la regla, Él es quien en su esencia no quiere que tú sufras más allá de lo que sea necesario, pero debemos aprender el camino del quebrantamiento, aún en medio de nuestras rebeliones. Yo he aprendido mucho quebrantamiento en medio de las rebeliones. Porque las rebeliones no son solamente parar, vociferar e ir en contra visiblemente de las cosas. Hay rebeliones ocultas en el corazón. Hay rebeliones en áreas de la vida de uno. De hecho, yo confieso, por ejemplo, que por mucho tiempo soy consciente que era rebelde en mis finanzas con Dios. Dios quería ser el rey de mi dinero y yo no quería que Él fuera el rey de mi dinero. ¿Por qué? Porque yo tenía deseos, yo tenía sueños y yo pensaba que si yo le rendía el dinero a Dios, entonces no iba a poder cumplir mis sueños. Entonces quería ir a por esos sueños y conquistarlos. Y lo único que vino a mi vida era que conseguía cosas, pero luego con un dolor infinito, una tarjeta de crédito que no se podía pagar. ¿Para qué quiero yo sueños que Dios no quiere para mí en su tiempo, en mi manera? Mis rebeliones, borra mis rebeliones. Y mi esposa y yo cogimos un día y rompimos las tarjetas de crédito, las cortamos. Tenemos una tarjeta de crédito y hemos llegado a un acuerdo. ¿Verdad, amor? Tenemos una única tarjeta de crédito y hemos llegado al acuerdo de no usarla, sino para las cosas que realmente se necesitan y de común acuerdo. Ninguno puede coger y ir y bar y gastar y no sé qué. Señor, para mis rebeliones, borra mis rebeliones. Lo tuyo tal vez tu área sentimental. Porque hoy, si tienes lo que quieres, no se ve la rebelión. Pero ¿dónde se ve la rebelión? Cuando quieres algo y Dios te dice, pues no lo vas a tener. O, vale, te lo voy a dar. Camila, te doy un gran esposo en 10 años. ¡Ah! ¡Oh! Yo quiero un novio ya. No, y no digo que Camila haya dicho eso. Pero Camila es el reflejo de los jóvenes. En este ejemplo. Yo quiero ya. Y Dios dice, tranquilo, sí te voy a dar eso, dame 15 años y lo tenemos. Es que yo no te quiero dar cualquier cosa, yo te quiero dar un príncipe. Y entonces resulta que al tío aquel lo estoy ajustando, lo estoy alineando, lo estoy puliendo, es que te lo quiero entregar tuneado. Tú no, entrégamelo así en obra negra, que el tipo todavía... Pero lo que tenemos que hacer es como David, no me entregues nada en obra negra, Señor, al contrario. Yo lo que tengo es un problema de rebeldía, porque cuando tú me dices no a las cosas que yo quiero ya, me rebelo contra ti. Un adorador no se rebela. Y si no, estás engañándote, vienes y cantas aquí, pero luego en tu vida personal te rebelas contra Dios. Cuando Dios te dice algo, no, ahora. Verso 3, porque yo conozco mis rebeliones. Oiga, ¿no les parece sorprendente? Tres versículos y en los tres usa la palabra rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque aunque nadie lo vea, aunque nadie se entere, yo sí sé. Aunque me haya salido bien la trampa, yo sí sé. Aunque haya podido esconder el WhatsApp, yo sí sé lo que Dios sabe. Cuando veíamos la película de Fireproof, A Prueba de Fuego, ¿se acuerdan los matrimonios? El hombre tenía problemas con la pornografía y cuando venía su esposa, él cerraba rápido el ordenador. La esposa no lo pilló, no vio que él tenía problemas con la pornografía. Bueno, la esposa sabía, intuía, había como descubierto cosas. Somos tontos tratando de esconder cosas. Hasta que un día finalmente vino el toque a la vida de este joven y este joven dice, este ordenador es una maldición para mi vida. Yo no necesito esconder nada más. ¿Se acuerdan que él saca su ordenador al patio y coge un bate de béisbol y lo rompe? Que siempre hay una escena graciosa, un vecino que lo ve siempre que está haciendo cosas raras ahí en el patio, lo ve dándole con el bate al ordenador y que es más raro. Toma la decisión, esa cosa es mi veneno. ¿Cuál es tu veneno? ¿Una relación? ¿Un lugar? ¿Un objeto? ¿Algo en tu corazón? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco, dice, contra ti, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Su madre no lo concibió en pecado. Lo que quiere decir es, yo sé que desde que era niño, aún desde antes de nacer, yo ya tenía una naturaleza hacia el pecado. Desde niño yo ya pecaba. No encubre nada. ¿Cuántas veces como cristianos tratamos de dar nuestra fachada de que somos tan buenos, en vez de reconocer que por eso es que seguimos a Cristo? Porque necesitamos un Señor que nos transforme, nos cambie y haga de nosotros las personas que debemos ser. ¿No les parece? A veces puede que haya más hipocresía en nuestra vida personal que en la de una persona que no es cristiana. Pero no debe ser así. Debemos ser genuinos. Yo también me enojo. Bueno, Nicolás sabe mucho de eso. Pobrecito. Y como me enojo, también tengo que pedir perdón. Y podría decir, no, yo soy el pastor, tengo el derecho de enojarme con quien quiera. Por supuesto que tengo el derecho de enojarme cuando alguien hace algo mal, pero no tengo el derecho de, ¿cómo se dice? Desfogarme de, ¿sí es la palabra correcta? Desahogarme con nadie de cualquier manera. Padres, no tenemos el derecho de desahogarnos con nuestros hijos como queramos. Hijos, no tienen el derecho de hablar a sus padres como se les dé la gana. La Biblia habla de honrar a nuestros padres. Y aunque un papá te diga una cosa que no te gusta, aunque un papá te diga algo que no te parezca correcto, tu manera de ser jamás debe ser ni enfrentarte, ni rebelarte, ni ser grosero. Debe ser obediente. Hijos, dice la Biblia, obedeced a vuestros padres y sujetaos a ellos. Entonces tú decides, ¿eres un adorador? Entonces le obedeceré a mi Señor. Si no, no eres un adorador. Claro que no. El mundo está lleno de gente que adora, porque todas las personas adoran, ¿eh? Cristianas y no cristianas. Porque hemos sido creados con una esencia de adorar. Solamente que cuando no adoramos a Dios y no enfocamos en Dios nuestra adoración, empezamos a adorar otras cosas. Por eso la Biblia habla también de la adoración al dinero, la adoración a los placeres, la adoración a la familia, la adoración a tantas cosas. Y Jesús viene y nos desmonta todo el chiringuito que tenemos y viene y dice, el que no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su esposo, que en todo, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo puede ser esto? Hay una confrontación. Verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Subraya en tu Biblia esto. En lo secreto, dilo conmigo, en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. ¿No nos habló el Señor de sabiduría el domingo pasado? La sabiduría y la necedad. Verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo estaba David? Hecho polvo, porque estaba sintiendo el trato de Dios sobre su vida. Y cuando estás sintiendo la mano de Dios sobre tu vida, porque has hecho algo en tu rebelión, no es fácil. Yo la he sentido sobre mi vida. ¿Has sentido sobre tu vida? Pero ¿cuál es la reacción? Persistir en la rebelión, convertir esa rebelión en queja, murmuración. ¿Se acuerdan cómo empezamos este punto diciendo qué pasa cuando se corrige hoy en día a alguien en la iglesia? ¿Se enoja o huye? ¿Y qué vas a hacer tú? Nosotros podríamos montar aquí un sistema de iglesia en el que simplemente hagamos todo lo que a la gente le gusta y posiblemente vendría más gente. ¿Pero serían adoradores? ¿Qué vamos a presentar cuando vayamos a su presencia? ¿Qué vamos a presentar cuando lleguemos allí ante el altar de Dios? ¿Cuáles son las dos características entonces hasta ahora? Un adorador es alguien que sabe poner en el altar, sacrificar en el altar lo que Dios le pide. Y la segunda cosa es que un adorador es una persona quebrantada cuando se equivoca. Eso quiere decir que se puede corregir al adorador. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Pues los que dejen la mano levantada, pónganse de pie. Los demás tranquilos, en reposo, mientras que ocurre el proceso de entender. ¿Quién quiere ser corregido? Nos dijo el domingo pasado el Señor en su palabra: el sabio ama la corrección. En cambio, el necio no. ¿El necio qué? El necio no quiere la corrección. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren siempre la bendición de Dios sobre sus vidas? Nosotros no buscamos religión, no buscamos fortalecer un sistema que agrade a la gente, sino decirte lo que Dios quiere decirte, porque Dios al final está interesado no en que tú vengas a la iglesia. Dios está interesado en que tú seas la persona que Él quiere que seas. Dios está interesado en tu bien. Dios está interesado en llenarte, pero también como padre te quiere corregir. Dios está interesado en corregir. Dios está interesado en llevarte al mejor lugar, y el mejor lugar siempre es el lugar de la obediencia. Y si tú quieres hoy, en este momento, puedes hacer en el altar, porque esta casa se convierte como en un altar. Tú puedes ser el primero que presenta su propia vida en el altar, en sacrificio, diciéndole: Señor, aquí estoy para decirte, Padre, si para ser un adorador tengo que ser aquellos que, uno de esos que ponen su vida en el altar y ponen todo lo que tú pides en el altar, aquí estoy, porque yo quiero, Señor, que lo que tenga que empezar a entregar en el altar a partir de hoy, tú no encuentres resistencia en mí, Señor. Puedes decirle al Señor hoy, como Abraham: el muchacho y yo iremos y adoraremos. Eso significa que irás y entregarás en el altar lo que Dios te pida. Y aunque no volvieras con ello, aunque Dios lo quitara de tu camino, tú aún así podrías estar satisfecho sabiendo que hay un Dios que sabe por qué te pide algo. Un corazón que se deja corregir, quebrantado. ¿Cuánto falta en nuestro tiempo, en nuestra generación, corazones quebrantados? Somos corazones agitados, Señor. Somos corazones acelerados, corazones emocionales, pero no corazones quebrantados. Enséñanos el camino del quebrantamiento, Padre. En este día, Señor, anhelamos en esta congregación ser una generación de adoradores, no por los cánticos, sino por estas características que estamos hablando. Porque si hacemos esto, venir y cantar, será mucho más que un cántico, será algo tan genuino y verdadero de nuestra alma, Señor. Yo quiero adorar. A mí me gustaría que tú te comprometieras hoy diciéndole al Señor lo que quieres que Él quebrante en tu vida, aún sabiendo lo que te pueda costar, o lo que te va a doler, o lo que te quite cosas. Que tú dices: Señor, confío. El quebrantado confía. Yo confío, Señor. El quebrantado reconoce su estado y dice: borra mis rebeliones, Señor. Tengo rebeldía. Tengo rebeldía contra la iglesia, tengo rebeldía contra mis pastores, contra mis padres, contra el futuro, el que me hablas. Prefiero andar en el ritmo que me marca el mundo, es más cómodo. Aquí estoy, Padre. Borra mis rebeliones. Sí, he sido rebelde. Soy rebelde, pero Señor, bórralo, bórralas, quítalas, quítalas de mi vida. Exponte hoy. Vamos, exponte. Exponte. Aquí hay personas que están sintiendo ahora mismo la mano de Dios. Algunos que saben esta palabra era para ti y no la quieres dejar pasar. No importa, esta es para ti. El quebrantamiento traerá sanidad. Te sentirás libre. Que aún sin merecerlo sigue poniendo su mirada sobre ti y sobre mí. Qué bueno es Dios. David lo entendía muy bien. La palabra que siento de Dios es que hay personas que han estado ahí atadas porque tienen cosas que han escondido a los ojos de los hombres. Y escucha, Dios te dice: este es el tiempo de confesión. Tú tendrás que confesar. Tú tendrás que soltar para ser libre. Este es tu tiempo. Te voy a liberar. La Biblia dice: confesad las ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y por eso el rey David dice: mientras callé, mientras me lo guardé y lo escondí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Nadie sabía, pero yo sabía, y ahí me estaba ahogando, me estaba carcomiendo. Eso que yo guardaba en mi corazón, que Dios dice: suéltalo, suéltalo.